En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, soy José Guillamó, trombonista y director de la Sonora Big Band de Cádiz, y un grandísimo abrazo para todos los de Boulevard del Jazz.

persa que es capaz de hacerte llorar porque entra a ti como una luz celestial. Portadora de la ilusión, en cada nota una sensación te hace vivir en un mundo mejor. Un lenguaje universal que es capaz de hacerte llorar porque entra en ti como una luz celestial. Y en cada nota una sensación te hace vivir en un mundo mejor. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Los programas del Boulevard y las fechas. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial. Y entonces Cádiz es una ciudad muy especial. Y Cádiz representa también, entre otras muchas cosas, un canto a la libertad. A la libertad. Sin apellidos. La libertad. Y desde aquí, justo desde este pequeño sitio que es el Boulevard, desde Cádiz, que también es mi sitio, desde Andalucía, que es nuestro sitio, este es un programa de la libertad. Y al hilo, por supuesto, del programa de anoche de presentación del disco de nuestro enorme y extraordinario amigo Pedro Cortejosa, con Carlos Pino, con Juan Galiardo, con Paco Pereira y con David León, el trabajo llamado 8. Pues como continuación del espíritu del programa de anoche, el de hoy, al hilo entre las fechas, las conmemoraciones, los recuerdos, la libertad y sobre todo Cádiz. Y sobre todo también, por supuesto, Pedro. Pedro Cortejosa, igual que Chano, igual que José Guillamó, igual que Manolo Perfumo, igual que la gente justo de este grupo que es la Sonora Big Band, donde ya estaba Pedro Cortejosa, donde se hacían estas cosas, donde se recordaba el espíritu de los tanguillos, de los tangos. Por ejemplo, de este tango del Garraf, que es una composición del propio Chano, con los arreglos de Miguel López. En fin, excusas para estar con nuestros sonidos, con nuestras gentes y con nuestro espíritu y con esa sensación de lo que representa la libertad, una fecha como hoy, tan grande, tan importante, tan enorme, tan histórica. Sí, señor. Yo la siento así, además. Madrugada de domingo a lunes. Lunes ya. Abril 14. Radio Andalucía Información. El Boulevard del Jazz. El Boulevard del Jazz. La música de la libertad, la música de los nuestros, de nuestros músicos, de nuestros amigos, en este caso de la Sonora Big Band, donde hay un saxofonista que anoche estuvo aquí junto a otros amigos y que esta noche va a seguir estando como extensión, pero a modo casi de excusa para sentir justo el espíritu de la libertad. Hola, queridos amigos del Boulevard del Jazz. Soy Pedro Cortejosa, saxofonista de Cádiz, y os mando un fuerte y cariñoso y afectuoso abrazo. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Y con la Sonora Big Band de Cádiz y con Pedro Cortejosa y con un montón de amigos. Entonces, la Sonora Big Band eran Antonio Torres al saxo alto, José Santa Cruz también al alto, Pedro Cortejosa al tenor y al soprano, Francis Sala al tenor y al clarinete, José Rodríguez al barítono, Miguel Muñoz a la trompeta y al fliscorno, Antonio Fernández en la trompeta, Manuel Calvo en la trompeta, José Guillamó al trombón, Vicente Forment al trombón, José Aguilar al trombón, Luis Balaguer a la guitarra, Manuel Perfumo al contrabajo, Juan Gómez al piano y Juan Sainz en la batería. Todos magníficos músicos, muchos de ellos siguen en los frentes peleando y luchando por hacer cosas mejores cada vez, y por supuesto lo consiguen, como es el caso esta noche muy especial para Pedro, a quien dediqué el programa de anoche, aunque también en realidad por extensión al quinteto y también a los músicos de Cádiz, al igual que esta noche la dedicatoria es, quizás más que para un músico en especial o para un grupo en especial, para un espíritu y para Cádiz y para la libertad, que es lo que esta noche quiero representar. Y justo porque también esta es la música de la libertad, y lo he dicho muchísimas veces aquí. y está con él en esta fecha más. ¿Os imagináis? Para mí en esta fecha más todavía, un día como hoy, un día tan grande, un día tan histórico, un día tan importante. Vamos a los combos pequeños de Pedro, Cortejosa. Este fue el, la Sonora fue de donde salió pues muchas gentes que después se dividieron e hicieron sus trabajos ya con sus propios grupos, como fue el caso de Pedro. Y uno de esos buenos trabajos de Pedro fue el Numen. Numen con 9 temas, con presencias enormes, como el caso de, bueno, pues como el caso de Perico, Sanbeat, o como el caso de Arturo Serra, el vibráfono, un vibrafonista maravilloso, o como otros muchos que, como el caso del propio José Guillamo tocando el trombón en este Numen. Vamos a sentir algunas cosas. No todo será Numen en esta nuestra primera hora, porque la segunda la quiero reservar a una sorpresa. Pero por lo menos algún tema de Numen y algún tema de Trivio. Soy Perico Sanbeat. Un saludo a todos los que escuchen Boulevard de Jazz y se compren discos y amen esta música. Hola, queridos amigos del Boulevard del Jazz. Soy Pedro Cortejosa, saxofonista de Cádiz, y os mando un fuerte y cariñoso y afectuoso abrazo. Hola amigos, soy Arturo Serra, vibrafonista, y nada, quería mandar un fuerte abrazo y saludo a todos los amantes del Boulevard del Jazz. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Recordando a Pedro Cortejosa, recordando a Cádiz, recordando la libertad, recordando el jazz, recordando la fecha, recordándote a ti, recordando. Esto forma parte del álbum Numen, donde están, además de Pedro Cortejosa, está Perico Sanbeat tocando el alto, Juan Gómez al piano, Arturo Serra, por supuesto, al vibráfono, José López al contrabajo y Marco Aunscari en la batería. Y es un trabajo de 10 temas muy bonito. Es el segundo trabajo editado por Bujío Producciones y es un trabajo precioso, donde cuenta Pedro y dice: en un momento todas las composiciones son fruto de un sentir presente, aunque tienen su origen en verdades atemporales, más allá de vivencias personales determinadas. Forma parte de mi testimonio más coherente sobre la actividad creadora más inmediata. Se trataba ahora de establecer planteamientos descarnados, desnudar y al mismo tiempo embellecer estos esqueletos con piel de canción. En este disco hay lugar para mis raíces y mis flores, mis días por venir, mis rituales. Hay lugar para la tierra, la lluvia, el sur, para mi hija. Una luz al final del túnel de la muerte puede ser el final de la vida o el origen de todo. En cualquier caso, esa luz es inspiración, búsqueda. Dioses de todos los tiempos, hombre de todos los tiempos. Eso dice Numen. Y el trabajo, el siguiente, uno de los siguientes trabajos densos, importantes y formidables, es el trabajo Trivio con el septeto. Trabajo Trivio, donde están ya después, os diré, los músicos, pero donde hay, un, por ejemplo, un precioso y formidable interludio. Thank you. Boulevard del Jazz. Trivio, así se llama este álbum, donde están el sexteto, que son el propio Pedro Cortejosa al alto y al tenor, Julián Sánchez en la trompeta y al fliscorno, Klaus Neimark al trombón, Carlos Pino a la guitarra, Javier Galeana en los teclados, José López al contrabajo y Dani Domínguez en la batería. Dice en el prólogo que es un álbum dedicado a sus padres. Todo está escrito y compuesto por el propio Pedro Cortejosa. Trivio, división de un camino en tres ramales y punto en que estos concurren. Espacio que envuelve este mundo, cobija personas, lugares y monstruos. A diferentes horas y bajo diferentes nombres y disfraces, igualmente una coincidencia en el delicado equilibrio del espacio que nos pertenece y el que compartimos con los demás puede producirnos ensoñaciones bien distintas, días raros y delirios vampíricos. Esa coincidencia es solo un punto. Este disco está dedicado a los padres de Pedro Cortejosa. Thank you. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. Thank you. Hola amigos, soy Arturo Serra, vibrafonista, y nada, quería mandar un fuerte abrazo y saludo a todos los amantes del Boulevard del Jazz. Hola queridos amigos del Boulevard del Jazz, soy Pedro Cortejosa, saxofonista de Cádiz, y os mando un fuerte y cariñoso y afectuoso abrazo. Esta joya se llama Verdeo, así se llama este álbum que acaba de salir, que habrá que decir el tópico aquel de que está caliente, pues sí, está casi caliente. A la guitarra está Luis Balaguer, al saxo tenor y al soprano Pedro Cortejosa, al vibráfono Arturo Serra, al contrabajo José López y en la percusión David León. David no nos ha saludado. David es muy tímido. Hola a todos, soy David León, baterista desde Cádiz, y quería mandar un saludo para todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Muy bien. Este trabajo en realidad lo firma Luis Balaguer, se llama Verdeo, y está este magnífico grupo. Y este tema es el velo de lágrimas, es casi como un vals, o es un vals, en esta fecha tan, tan señaladísima, donde yo quiero recordar a un insigne hijo de Cádiz, maestro de tantos, llamado Rafael Alberti. Y Rafael, que era como era, decía o dijo en cierta ocasión, tenías que verlo, decía y dijo: Cádiz, espero de ti lo que tú esperas de mí. La emoción de la fecha, la presencia de Cádiz, la luz, la maravilla de estos sonidos, y esta es la última sorpresa de este fin de semana festivo, como todo en nuestro Boulevard del Jazz, un poco más festivo por la fecha, un poco más festivo todavía porque estás tú, porque está usted, que merece lo mejor. Y lo mejor es, sin duda, estos sonidos, estas músicas. El primero de los temas se llamaba Ganji, este es el velo de lágrimas, y este tercer trabajo que va a sonar es un homenaje a unos pájaros que tienen también un enorme simbolismo, que son las golondrinas. Thank you. Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Tal día como hoy, ¿celebras algo? Pues si celebras algo, muchísimas felicidades. Y sí, yo celebro también. Y me autofelicito. Con un cierto pesar, pero me autofelicito. Así que muchas felicidades si celebras algo, y por eso vino Elvin Jones, ese maravilloso baterista, miembro del cuarteto de John Coltrane, y Wynton en su trompeta felicitándonos a todos. Después de sentir esas bellísimas golondrinas, las golondrinas del álbum de Luis Balaguer titulado Verdeo, donde están, además del propio Luis, el saxofonista Pedro Cortejosa, objetivo también del recuerdo en esta noche, el vibrafonista Arturo Serra, el contrabajista José López y el percusionista David León. Como yo siempre digo, pues excusas para sentir buen jazz. Y este es el último trabajo, precioso trabajo de Luis Balaguer, titulado Verdeo, con estos músicos, con estos sonidos y con estas sensaciones. Sigue siendo la historia de un pájaro. Lo que pasa es que estas no son golondrinas, estos son jilgueros. Y los jilgueros tienen otro sonido. Me vais a permitir la licencia de interrumpir por aquello de las horarias y de los pitos, porque esto es puro directo. Y entonces, pues, en virtud a esa licencia, pues después, justo de las horarias, que ya están aquí, pues después de las horarias os recuerdo, esto se llama jilguero. Es la historia de un jilguero que volaba siempre libre, pero que cierto día, lo atraparon y lo metieron en una jaula. Y también cierto día lo escapó de la jaula. Y estas sensaciones, este sitio, este preciosa Cádiz, estos músicos, estos nuestros músicos, esta nuestra música, todo está un poco revuelto en mi cabeza, recordando cosas con muchas sensaciones, con muchas emociones. Jilguero. Boulevard del Jazz.

Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. Y esta noche, para no ser como todas, en vez de a la 1:30, que están nuestras horarias, que ya las salvamos, las horarias de la 1:30, por aquello de los pitos, pues sonó ahora. Sonó ahora el indicativo en la memoria o en memoria del maestro Adolfo Sax, que será en noviembre cuando cumpla 200 años y, por supuesto, en el Boulevard le estamos recordando desde ya, para que haya tiempo, porque realmente el invento merece la pena. Hijo de aquel invento es este saxofonista extraordinario, que es Pedro Cortejosa, que ha sido objetivo estos dos días. Por supuesto, él, el grupo, Cádiz, la música, nuestra música, nuestras influencias, la presencia de esa maravillosa fusión que es el jazz flamenco, el flamenco jazz. Llámalo como te dé la gana, pero de un nivel, de una calidad extraordinaria, que queda constancia con este trabajo de Luis Balaguer, que firma el guitarrista Luis Balaguer, llamado Verdeo, y que desde aquí te recomiendo vivamente. Hay más temas, no hemos sentido todos, ni los vamos a sentir todos, para que lo busques y te hagas con este maravilloso trabajo llamado Verdeo. Luis Balaguer lo firma y ahí están Pedro Cortejosa, Arturo Serra, José López y David León. Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición Fran Hernández. Y el próximo sábado por la noche, justo cuando ya sea domingo, en la frontera de la medianoche, nos encontramos, si quieres, otra vez aquí, con otras propuestas, con otras músicas, con otros músicos, pero siempre con la calidad como soporte de lo que os ofrezco siempre, porque es lo que merecéis, lo mejor. Pasad una magnífica magnífico fin de semana, pasad una muy feliz semana. Si acabáis de llegar de vacaciones o estáis por aquí por cualquier circunstancia, disfrutad, pasadlo muy bien y hasta el próximo sábado por la noche. Muchas gracias. Buenas noches.